18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 16 grados 6 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Donda calificó de electoral la suba del mínimo no imponible. La diputada por el Frente Amplio Progresista reclamó que el monto desde el que se comienza a tributar el impuesto a las ganancias debería ser actualizado automáticamente. Nos vienen diciendo hace mucho tiempo que los que proponíamos estábamos desfinanciando al país, pero ahora, después de un revés electoral, parece que ya no se desfinancia el país. Estamos cansados de movidas baratas para conseguir votos, argumentó la candidata. Estas declaraciones de Donda se dieron en el marco del primer concurso de camisetas mojadas del FAP, organizado por Pablo Marchetti, bajo el eslogan de la política de los timbres que te gustan. La educación sexual aún no llega a todos. De acuerdo a una investigación de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, pese a que es obligatoria desde 2006, la educación sexual no se está enseñando en la mayoría de las escuelas del país. En muchas provincias, los materiales producidos por el Ministerio Nacional no están llegando a las escuelas porque las autoridades se niegan a trabajar con la perspectiva del programa, señala el informe. El gobierno nacional anunció que piensa mitigar esta situación poniendo en los favoritos de las próximas computadoras de Conectar Igualdad el link a YouPorn. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones estarían separados. De acuerdo a la revista People, tras 14 años de matrimonio, la crisis de una de las parejas más célebres de Hollywood es un hecho. Según la publicación, dos fuentes de confianza señalaron que los artistas decidieron pasar un tiempo separados. De acuerdo a algunas versiones, la pareja entró en crisis después de que Douglas se enterara de que más de 5 amigos de la pareja contrajeron cáncer de garganta. Clarín celebró los 68 años de su fundación junto a su personal. El diario festejó su cumpleaños y lo celebró con la tradicional entrega de distinciones para el personal que trabajó durante 20 y 25 años en la empresa. En el festejo se pudo presenciar un show de stand-up de Jorge Lanata, diagnósticos en vivo de Nelson Castro y sesión de beatbox de Héctor Mañeto. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.